soy el alfa y el omega, el primero y el último, el primero y el último, el principio y el fin. La estrella de la mañana.